Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias a ustedes, los oyentes, por escuchar este programa. También quiero reconocer los importantes esfuerzos de la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y de Leonardo López por transmitirlo. Y gracias a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo en la preparación de estos programas. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Myanmar, el golpe militar. El primero de febrero de este año 2020 tuvo lugar otro golpe militar en Myanmar. Se informa de que 200 personas han muerto en manifestaciones callejeras y huelgas en rechazo al golpe. Las autoridades militares, llamadas Tatmadaw, dijeron que las recientes elecciones nacionales habían sido fraudulentas. Ellos han prometido celebrar unas nuevas elecciones, pero no han fijado una fecha. El 8 de noviembre, el partido Liga Nacional para la Democracia había ganado las elecciones nacionales por amplia mayoría. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, es la líder de ese partido. Ella había pasado la mayor parte del período entre 1989 y 2011 bajo detención militar, principalmente en su casa. Desde 2015, ella había sido nombrada jefa de gobierno bajo el cargo especialmente creado de consejera de Estado. Ahora está de nuevo bajo arresto domiciliario, acusada de corrupción y otros delitos. En 2017 fue duramente criticada a nivel internacional por las muertes, la persecución y el éxodo de los musulmanes Rohingya. Myanmar fue acusado de genocidio de esa población. Casi el 90% de la población de Myanmar es budista. En 2019, ella pidió la represión militar de una rebelión armada en la misma zona fronteriza de Rakhine. Myanmar solía llamarse Birmania. Ese nombre, Birmania, emergió bajo el dominio colonial europeo. El país se independizó en 1948. Luego, los militares tomaron el control en un golpe de Estado en 1962. En 1974, una nueva constitución declaró la República Socialista de la Unión de Birmania. En 1989, el gobierno militar cambió el nombre del país por el de la República de la Unión de Myanmar. Ese cambio fue en rechazo a los nombres coloniales. Las Naciones Unidas reconocieron inmediatamente el nuevo nombre. Sin embargo, algunos países, medios de comunicación y personas siguen insistiendo en utilizar el nombre colonial Birmania. Se niegan a reconocer el cambio de nombre. En 2011, los militares permitieron la celebración de elecciones y un gobierno civil con poderes limitados. Pero las manifestaciones políticas, los disturbios, los levantamientos armados y la represión militar han sido frecuentes. Myanmar ha sido importante en términos geopolíticos durante más de un siglo. Sus recursos naturales incluyen petróleo, minerales, piedras preciosas y caucho. La famosa compañía petrolera británica, Burma Oil, se creó por primera vez en 1886 en Escocia con el nombre de Rangoon Oil Company. Ese fue el año en que los británicos anexaron Birmania. La ubicación del país en el sudeste asiático también es estratégica. Ha sido una ruta para los ejércitos que atacan a los países de la región, y su acceso al océano la convirtió en una importante base militar. Esto fue especialmente importante durante la Segunda Guerra Mundial. Japón había capturado el país a los británicos, hasta que estos regresaron con el apoyo de los Estados Unidos. Desde 1962, los militares han tenido la mayor parte del poder. Esto ha sido directamente a través de golpes militares o indirectamente a través del control de la economía, las empresas y las instituciones gubernamentales. En general, han rechazado la participación occidental, confiando más en países como China, Rusia e India. Desde 2011 hasta ahora, las elecciones habían instalado gobiernos civiles que han tenido poderes limitados. Pero desde 2015, bajo el liderazgo de la señora Aung San Suu Kyi, las administraciones civiles se han acercado a las influencias y los intereses occidentales. Las cuestiones internacionales para hoy son: ¿cuál es la historia y la geografía de Myanmar? ¿Por qué se ha producido este último golpe de Estado? ¿Quién es la señora Aung San Suu Kyi? ¿Y qué puede significar el golpe militar a nivel nacional e internacional? Este es el programa número 46 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 23 de marzo de 2021. Así que, para empezar, ¿dónde está Myanmar? Myanmar es un país tropical situado en el sudeste asiático. Tiene una superficie de aproximadamente 700.000 kilómetros cuadrados, es decir, una cuarta parte del tamaño de la Argentina continental. Myanmar es el país más grande del sudeste asiático continental. Es el décimo más grande de Asia por superficie. La población se estima en unos 60 millones de personas. En 2005, la ciudad de Naypyidaw se convirtió en la capital. Sustituyó a la ciudad más grande, Yangon, que bajo los británicos se llamaba Rangún. El país limita con China al noreste, Tailandia y Laos al este, y con India y Bangladesh al noreste. Al oeste tiene una costa marítima de casi 2.000 kilómetros, que es una cuarta parte de su perímetro total. La selva impenetrable y los fértiles valles fluviales están divididos por cadenas montañosas que conducen al norte a las montañas del Himalaya. Y Myanmar es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. ¿Por qué el nombre Myanmar tiene importancia geopolítica? El nombre Myanmar ha adquirido un significado geopolítico. En 1989, el gobierno del país cambió el nombre oficial en inglés de la Unión de Birmania a la Unión de Myanmar. Más tarde se cambió al nombre actual, la República de la Unión de Myanmar. Desde entonces, estos cambios de nombre han sido objeto de controversias. Como hemos oído, muchos países, especialmente en Occidente, y los medios de comunicación occidentales se niegan a utilizar el nombre de Myanmar. Esto es por razones políticas, a pesar de la aceptación del nombre Myanmar por parte de las Naciones Unidas 5 días después del cambio de nombre en 1989. En el momento de la independencia, en 1948, la Unión de Birmania fue el nombre elegido para el nuevo país. Hasta entonces se había llamado Birmania. En 1974, ese nombre se modificó de nuevo, pasando a llamarse la República Socialista de la Unión de Birmania. Esto ocurrió después del golpe militar de 1962. El nombre de Birmania probablemente se originó a partir del nombre portugués Birmania. Ese término proviene probablemente del grupo étnico mayoritario, el pueblo Bama. En 1989, el gobierno militar creó una comisión para revisar los topónimos de Birmania que se utilizaban en inglés. El objetivo era descartar las formas elegidas por las autoridades coloniales británicas en el siglo XIX y adoptar nuevas formas más cercanas a la pronunciación birmana. Por ejemplo, el nombre de la entonces capital se cambió del nombre utilizado por los británicos, Rangún, al actual Yangon. Y Myanmar es el nombre oficial del país en lengua birmana. Estos cambios no son inusuales en el mundo. Muchos antiguos países colonizados cambian sus nombres. Por ejemplo, la ciudad de Mumbai, en la India, se llamaba Bombay, bajo el dominio británico. Rhodesia es ahora Zambia, y África sudoccidental es ahora Namibia, etc. La ex líder de la oposición y luego líder del gobierno, Aung San Suu Kyi, al principio se opuso al nuevo nombre de Myanmar. Su posición fue adoptada por algunos países occidentales. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido se niegan a llamar a Myanmar por ese nombre. Han dicho que la decisión es en apoyo de la oposición política a los militares. Y otros países y medios de comunicación afines a esas dos naciones siguen la misma política. En cambio, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y los gobiernos de China, India, Japón, Alemania, Australia, Canadá y Rusia reconocen ahora Myanmar como el nombre oficial. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre el golpe militar en Myanmar. Escucharemos música de Irlanda. Esta es una canción contra las guerras. Se trata de una mujer que se encuentra por sorpresa con su marido cuando éste regresa de las guerras británicas en Asia. Ha perdido brazos y piernas. Esto es lo que ella le dice a él. While on the road, sweet Thyaru, while on the road, sweet Thyaru, while on the road, sweet

posteriormente transformaron Yangon en un centro comercial y político. Por ejemplo, el puerto está aproximadamente a mitad de camino entre Calcuta, en la India, y Singapur. Ambas ciudades eran clave para la parte asiática del Imperio Británico, y Rangún servía de enlace entre ellas. Gran Bretaña anexó al país en 1886. El resentimiento contra el dominio británico y contra sus soldados, administradores y comerciantes indios era fuerte. Los movimientos independentistas crecieron, incluyendo algunos liderados por monjes budistas. En 1937, todavía como parte del Imperio Británico, se nombró al primer ministro birmano, el señor Ba Mo. Él buscó el autogobierno del país y se opuso a la participación británica en la Segunda Guerra Mundial. Él dimitió del Parlamento y fue detenido y acusado de sedición. ¿Cuál es la historia de Myanmar después de la independencia? Después de la Primera Guerra Mundial, Rangún, ahora Yangon, se convirtió en el centro del movimiento independentista birmano. Los estudiantes izquierdistas de la Universidad de Rangún y los trabajadores lideraron el movimiento. Tres huelgas nacionales contra el dominio británico en 1920, 1936 y 1938 comenzaron en Rangún. En 1940, el señor Aung San formó el Ejército de la Independencia de Birmania en Japón. Y después esa fuerza luchó junto a los japoneses cuando Japón entró en la Segunda Guerra Mundial. Aung San fue el padre de Aung San Suu Kyi, de quien hemos hablado. En 1942, Japón invadió Birmania. Expulsaron a los británicos del país. También expulsaron a las fuerzas chinas, quienes habían cruzado la frontera. Ba Mo fue restituido por los japoneses como primer ministro de un nuevo gobierno títere. Durante la guerra, Birmania tenía una gran importancia estratégica. Esto se debió a sus recursos, principalmente el petróleo, y a su ubicación estratégica entre otros países que estaban siendo utilizados por las fuerzas de ocupación. Los bombardeos aéreos, los ataques de artillería y los combates de infantería destruyeron Birmania. Hasta un cuarto de millón de habitantes del país murieron. En 1945, el país fue reconquistado por los aliados. En 1947, Aung San se convirtió en vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Myanmar, que era un gobierno de transición. Pero en julio de 1947, sus rivales políticos le asesinaron a él y a varios miembros del gabinete. La independencia se logró en 1948. A diferencia de muchas antiguas colonias británicas, la nueva república no se incorporó a la Commonwealth británica. Durante la mayor parte de los años posteriores a la independencia, el país ha estado sumido en luchas étnicas y políticas. Estos conflictos se han convertido en una de las guerras civiles más largas del mundo. En 1961, U Thant fue elegido secretario general de las Naciones Unidas, cargo que ocupó durante 10 años. Él había sido representante permanente de Birmania ante las Naciones Unidas y antiguo secretario del primer ministro. y la hija de Aung San Suu Kyi, trabajó en las Naciones Unidas cuando U Thant era secretario general. Ella vivió muchos años fuera de Myanmar. Durante ese tiempo se casó con un académico británico. En 1962, los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado. El país se convirtió en una dictadura militar bajo el Partido del Programa Socialista de Birmania. Tras el golpe de 1962, casi todos los aspectos de la sociedad, los negocios, medios de comunicación, servicios y producción, fueron nacionalizados y puestos bajo el control del gobierno. Y la economía y la sociedad se planificaron de forma centralizada. Hasta 1988, el Partido del Programa Socialista de Birmania gobernó en un sistema de partido único. Los conflictos políticos, civiles y étnicos continuaron durante este periodo, incluyendo la represión de las revueltas estudiantiles. Un importante levantamiento en 1988 condujo a la celebración de elecciones multipartidistas en 1990. Es posible que 5.000 personas murieran en esa revuelta. La Liga Nacional para el Desarrollo, la LND, dirigida por Aung San Suu Kyi, obtuvo el 80% de los escaños parlamentarios. Sin embargo, los militares se negaron a entregar el poder y continuaron en el poder hasta 2011. Y Aung San Suu Kyi fue encarcelada. En 1991, ella ganó el Premio Nobel de la Paz. Estuvo detenida la mayor parte de los siguientes 20 años, hasta 2011. Los conflictos, los disturbios, las crisis económicas y las catástrofes naturales presionaron al gobierno militar. En 2007, una gran revuelta fue reprimida brutalmente. En ella participaron monjes budistas. Ocurrió después de que el gobierno militar eliminara las subvenciones a los combustibles. Y en 2008, el ciclón Nargis mató a decenas de miles de personas y causó daños por el valor de miles de millones de dólares. En 2009, la guerra civil en el norte provocó la huida de 10.000 refugiados a China. Finalmente, en 2010, tras los disturbios internos debidos a la crisis económica y a la fuerte presión internacional, Aung San Suu Kyi y otros presos fueron liberados. Se celebraron elecciones. El partido respaldado por los militares, el Partido de Solidaridad y Desarrollo de la Unión, USDP, ganó esas elecciones, que fueron boicoteadas por el partido de Aung San Suu Kyi, la LND. La junta militar se disolvió oficialmente tras las elecciones generales en 2010. Se instaló un gobierno de civiles, pero con una fuerte influencia militar. Las sanciones internacionales, comerciales y económicas se suavizaron o se levantaron, pero los militares conservaron la mayor parte del poder económico, político y militar. El partido de Aung San Suu Kyi volvió a ganar las elecciones en 2015. Y a ella se la dio el cargo especialmente creado de consejera de Estado, que era en realidad la jefa del gobierno. Pero tanto ella como su gobierno y los militares fueron muy criticados internacionalmente por la represión en zonas de minorías étnicas. Por ejemplo, ella pidió la represión militar de la revuelta en el estado de Rakhine. Ahí los budistas habían atacado a la minoría musulmana Rohingya. La represión militar de los grupos armados Rohingya hizo que unos 730.000 Rohingyas huyeran a Bangladesh. Las fuerzas de Myanmar y el gobierno fueron acusados de genocidio. Durante todo este tiempo, los militares siguieron siendo una fuerza poderosa en la política. Y una vez más, el 1 de febrero de este año 2021, volvieron a tomar el poder. Finalmente, ¿qué puede significar el golpe militar dentro y fuera de Myanmar? Como hemos oído antes, el partido de Aung San Suu Kyi había obtenido una gran victoria en las elecciones de noviembre del año pasado, 2020. El partido NLD obtuvo más votos que en su gran victoria en 2015. La última década de relativa libertad política se produjo por la presión interna, pero también influyeron los intereses internacionales. El partido político de los militares denunció que había habido un fraude generalizado. La comisión electoral rechazó su denuncia. Dijeron que cualquier irregularidad era demasiado pequeña para haber afectado a los resultados generales. Y el golpe se produjo antes de que el nuevo gobierno pudiera tomar el poder. A pesar de la fuerte presencia militar en las calles y de la represión, las manifestaciones, las huelgas y los disturbios se han generalizado. Como hemos escuchado al principio del programa, las Naciones Unidas dicen que al menos 149 personas han muerto en los disturbios, y los medios de comunicación han informado de 200 muertos. Hasta ahora no hay señales de que estos disturbios se estén debilitando. Estudiantes, trabajadores, profesionales y grupos de mujeres han salido a la calle. Es imposible predecir lo que puede ocurrir, pero ambos bandos parecen estar endureciendo sus acciones. Y las reacciones de las docenas de grupos armados de minorías étnicas son igualmente difíciles de predecir. La mayoría de los grupos han buscado la autonomía o un sistema federal. Puede que ahora se retiren ante esta demostración de fuerza militar. O ellos pueden ver los disturbios como una oportunidad para avanzar en sus objetivos. Por otra parte, el hecho de que los militares hayan detenido el lento proceso hacia las elecciones regulares es una señal importante. Ellos saben bien que esto traerá tensiones internas y sanciones, críticas y relaciones tensas con muchos países. El partido NLD había hecho planes para cambiar la constitución. Además, ese partido y su líder, Aung San Suu Kyi, se habían estado acercando abiertamente a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos como la Gran Bretaña. Este cambio geopolítico habría beneficiado a ciertos intereses corporativos y perjudicado a otros. Muchos países y Naciones Unidas han condenado el golpe. Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a los miembros del gobierno militar. Los militares de Myanmar controlan la mayoría de los aspectos de la economía. Esto incluye el petróleo, la minería, las piedras preciosas, los proyectos de infraestructura, la compra de armas y las importaciones de bienes para la industria y para el consumo interno. Es razonable pensar que la victoria de la LND probablemente haya abierto las puertas a las empresas occidentales. Desde hace décadas, los ojos de esas empresas habían estado puestos en la riqueza natural de Myanmar. También codician los mercados de Myanmar. Estos incluyen precisamente los sectores nacionalizados y controlados por los militares y su red de empresas. India, Rusia y China han tenido acceso a esos mercados de bienes de consumo, armas, infraestructura, de comunicaciones como puertos y de telecomunicaciones. Tanto India como China han mantenido estrechas relaciones con Myanmar durante las últimas décadas. De gran importancia, Myanmar, por ejemplo, ha firmado acuerdos con China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, The Belt and Road Initiative. Han acordado establecer el Corredor Económico China-Myanmar, el CMEC. Está previsto que ese corredor sea un componente importante de esa inmensa red logística, comercial, financiera y administrativa mundial llamada la Franja y la Ruta. En conclusión, por supuesto que sabemos poco de los detalles de los posibles acuerdos internacionales, los intereses comerciales y los planes futuros. No sabemos qué intereses comerciales se beneficiarían más dependiendo de cuál gobierno esté en el poder. Pero de una cosa podemos estar seguros. Además de los actores nacionales, poderosos intereses internacionales seguirán actuando en relación con lo que ocurre en Myanmar. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos entre las 13 y las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Y esta es otra canción contra las guerras. Se trata de un soldado mutilado que regresa de la Primera Guerra Mundial en Turquía. Now when I was a young man, I carried me pack, and I lived the free life of the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time to stop rambling, there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun, and they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as the ship pulled away from the quay. Amid all the tears, flag waving and cheers, we sail off for Gallipoli. Well, I remember that terrible day when our blood stained the sand and the water, and how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turk

I'm a waltzing.